estaré esperando, añorando en mi tristeza la ilusión de volverte a ver. Nada es igual sin ti, es muy cierto. Sin embargo, existen tantos recuerdos. Dejaste en mi piel tantas huellas. Lograste en mis sentimientos tantas cosas que va a ser imposible olvidarte. ¿Y tu promesa? Por supuesto que voy a respetarla. Dejaré salir mis sentimientos y la flor de mi corazón se abrirá hacia ti como la vez primera. Nuevamente estarás en el rincón más íntimo, estremeciéndome de emoción, hilvanando los recuerdos de nuestra tierna ilusión cuando en la radio escuche aquella, nuestra canción. Cuando escuches en la radio esta canción, quiero que sepas que ahí va mi corazón. No se para la distancia, mi amor. Cada segundo pensando en ti estoy. Cuando escuches en la radio esta canción, recuerda que tú eres mi adoración. Cuando se ama de verdad no hay distancia, pues tú sabes que eres mi esperanza.